tramas. Una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el texto, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Diría que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un cansado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Todo está hecho para complicarlo. Ah, sí, no, por supuesto. Todo está hecho para complicarlo. No. Que la ciudad es chica, la ciudad no da para tanto. No da para tanto. No da para tanto experimento. Yo no, a ver, Leo, ¿está bien acá, Marcelo, su distancia? ¿Lo escuchás bien? Hoy en Tramas, una extraña primavera en el desierto, la revolución árabe que conmociona al mundo, con Marcelo Cantelmi. Esta es una charla, ¿eh? Una charla donde el libro va a ser el eje, el centro y lo son que escribiste. Son las mejores las charlas que las entrevistas. Sí, no, por eso acá... Yo prefiero siempre hacer eso. Vamos a hacer más conversación que entrevista periodística, aunque alguna cosa de periodismo va a aparecer, más que nada por... Bueno, en esto primero que te imaginé, a ver cómo sale. Lo primero que se escuchó en la plaza fue un murmullo intenso. Y después llegó el rugido, transformado en un alarido único, en un coro incrédulo y también emocionado con una sola nota aguda que penetraba como una aguja, extensa y profunda como si aún revelara incredulidad. La gente en la Plaza de la Liberación, junto al río Nilo, sacudía sus banderas y gemía de alegría al saber que el dictador había caído, y sumaba su voz a ese ruido como si al fin pudieran respirar. La victoria tiene un sabor que solo se conoce cuando llega. Casi no se parece a lo que antes se imaginaba. La gente en la plaza estaba embriagada con su triunfo y las mujeres y los hombres lloraban y casi no les alcanzaban los brazos para abrazarse. Entre ese gentío jubiloso uno se preguntaba cómo abstraerse de esa energía que subía por el estómago y se enredaba en la garganta mientras todos los desconocidos nos abrazaban a mí y a los demás periodistas con un exagerado agradecimiento por no haberse ido cuando la dictadura lanzó la represión y haber seguido contando esta historia extraordinaria. Si había algo claro ahí era el costo que tuvo la victoria. Había más de 800 muertos, miles de heridos, desaparecidos que han quedado en el camino y que posiblemente nunca se sabrá de ellos. La plaza era una ruina de autos quemados, edificios cubiertos de hollín por los incendios, señales de la intensidad de la batalla que había librado la gente, estudiantes y trabajadores en su mayoría no politizados, hasta apenas un mes antes de la rebelión, para lograr con la fuerza de su imaginación que terminara una dictadura implacable de 30 años. El esfuerzo para llegar a la meta explica la reacción triunfal, pero también cargaba de un enorme significado político la epopeya que habían librado los egipcios. «Queremos votar, queremos ser libres, ganamos, ganamos», decía Silván, una muchacha de ojos negros con el pañuelo musulmán en la cabeza y unos ajustadísimos jeans azules. Ahora vamos a estar mirando, no dejaremos lo que conquistamos, dice a su lado Aziz. Eran pocas las palabras, eran pocas las declaraciones y muchas las exclamaciones. Repetían casi en un coro el Erhal, Erhal, fuera de todos esos días, pero ahora como una consigna de júbilo mientras estallaban cohetes que se confundían con algunos disparos. La plaza estaba llena de niños. Al enterarse de la noticia, las familias de los manifestantes habían ido al parque en ese día feriado en Egipto para celebrar con sus familiares. En todos lados, musulmanes y cristianos bailaban en las veredas, un signo de la tolerancia que enseñó este movimiento derrumbando prejuicios en todo el mundo. El grito inicial quedó como una marca. Se repetiría incesantemente a lo largo de la tarde de ese día mientras llegaba la noche. Un alarido que es un rugido intenso porque todos habían salido furiosos a fortalecer la protesta después de que el dictador los desafiara asegurando que no se iría. Lo terminó echando la gente. Y los gritos conmovedores en esa noche de fiesta en Tahrir pudieron haber sido los del parto de un nuevo Egipto. Si uno le pregunta a un periodista, Marcelo, ¿qué estás relatando en este texto? ¿Cuándo está ubicado este texto? ¿Dónde está ubicado? Es decir, para abreviar, la 5W. Ahora, la distancia. Hecho texto formando parte de un libro, formando parte del capítulo 15, 14 o 18, no importa. ¿Qué contestarías? Bueno, da la pauta de la importancia que tenía la observación en aquel momento de lo que estaba sucediendo. Y tiene vigencia, una enorme vigencia ahora, porque aquel ideal que está ahí contado desde una mirada muy emocionada, claramente yo acompañé todo el proceso del levantamiento en Egipto y, por supuesto, cuando cae la dictadura, nos impactaba también a los periodistas que estuvimos cubriéndolo. Pero tiene vigencia por otra razón, porque aquello que se planteaba ahí era un cambio realmente sustancial en la historia de Egipto, que son 30 años de esta dictadura de Mubarak, que cayó a los 20 días aproximadamente del inicio de las protestas, y en realidad es un periodo de 50 años, si uno tiene en cuenta que hubo solamente tres presidentes y militares, todos ellos desde el golpe de los generales, de los coroneles contra la monarquía. Es decir, que esta gente no vivió nunca una verdadera democracia en medio siglo. De eso se trata. Por eso es una revolución, porque cambia la historia. Marcelo Cantelmi. Ahora está todo este debate que es muy legítimo respecto a que si esto que dice Silvana ahí, periodista, no se cumplió como está en este momento, uh-huh. ¿Cómo estará esta mujer? Porque ella y su pareja lo que planteaban era que no iban a ceder en la demanda que la Plaza Tahrir había enarbolado, que era el sueño de libertad, de poder elegir, de tener una participación mucho más activa. Bueno, eso costó una barbaridad para los egipcios realmente. La parte democrática duró un enorme esfuerzo de mucho tiempo y finalmente lograron votar, se votó un gobierno conservador, un gobierno que tiene una enorme ligazón histórica con la dictadura militar, sí. Como es el del Partido de los Hermanos Musulmanes, que es un partido muy oportunista, que tanto estuvo en un lado como en el otro, cuyo presidente actual, para la izquierda, entre comillas, muy atacada, es casi un golpe, porque este hombre es prácticamente un norteamericano, uh-huh. Que es menos norteamericano que el candidato anterior, cuya madre era norteamericana, por eso no pudo serlo. Entonces este es un norteamericano menos norteamericano. Un ex lo cual no es malo, ojo, no nos pongamos setentistas con un imperio entre comillas que está con bastantes problemas de tuercas y de tornillos, ¿no? pero Mursi, el presidente de Egipto, es un ingeniero que fue uno de los que trabajó en el diseño de los Space Shuttles, ¿no? En la NASA, digo, es un tipo que se doctora en su país y en Estados Unidos. Es un hombre que sabe, digamos, cuando habla con Washington de qué se trata, ¿no? Lo cual, insisto, no es ni malo ni bueno, pero sí nos indica de qué va. Digo, es un clásico demócrata cristiano en donde la palabra cristiano pasa a ser islámico y te da el mismo resultado. Un tipo moderado con un proyecto ordenador. Pero por supuesto no resuelve en absoluto, ninguna parte está resuelta. La otra parte de lo que ha sido toda la primavera árabe, de lo que es actualmente la primavera árabe también y lo que va a ser en el futuro, que no es solamente un movimiento democrático, como mucha gente se ha confundido, incluso aquellos que creyeron entender que esta era una revolución de la tecnología, porque había Twitter y demás. Facebook, en fin, mediante, redes sociales movilizando. Esas son las superficialidades con las cuales uno tiene que luchar. Este es un movimiento social, luego democrático. Y entender esto es lo que explica los fenómenos que hay en este momento en toda la región. Por ejemplo, estas barbaridades que están ocurriendo estos días, incluso con la muerte ayer del embajador de Estados Unidos en Libia. Este es un movimiento social que va a lo democrático para resolver lo social. ¿Por qué es social? Bueno, porque la gente sale a pelear por mejores condiciones de vida. ¿Cómo se obtienen las mejores condiciones de vida? Bueno, con democracia. Pero no es un movimiento dentro de un capullo, como se lo intentó presentar, sino que es un movimiento muy terrenal. En Egipto Egipto tiene luchas sindicales de esta índole desde antes de la caída de la corona, imagínate, que han sido conculcadas, maltratadas y reprimidas siempre. Nasser, que tiene una imagen, yo creo que bastante exagerada respecto a quién era. Nasser era un tipo muy duro y en el momento que tiene un primer levantamiento por los sindicatos, dicen, bueno, cayó el rey, finalmente va a tener las reivindicaciones textiles y demás, va a tener una reivindicación salarial de condiciones de trabajo, y Nasser lincha a la dirigencia, los deja colgados del cuello durante varios días, y él les dice, ustedes no piden, nosotros damos. Argumento que si uno mira en este mundo contemporáneo es mucho más común de lo que parece. Se repite, ¿no? Ustedes no piden, nosotros damos. Sí. Y ha tenido protestas sindicales enormes, un poco lo marca bien Terraño en ese texto muy bueno que le hizo para este libro, el prólogo, donde aparece, no importa la tecnología, pero sí aquella demanda bien profunda, bien metida en los genes de la libertad del individuo, que es déjame crecer, déjame tener una mejor calidad de vida. Y esto se logra por una desgracia mundial tremenda, que es la crisis del año 2008, el 15 de septiembre de 2008, cuando estalla Lehman Brothers después de una crisis, redundemos, del año previo en Estados Unidos, recordarás, que se transforma en uno de los golpes financieros más grandes desde la depresión del año 29 y 30. Esta crisis se esparce en el mundo, la estamos viendo ahora. Europa está sigue recibiendo los efectos, las consecuencias, y la seguirá porque no hay solución a la vista, ¿no? Y Estados Unidos está creciendo un 2 y pico, que incluso con las dificultades que está mostrando la recesión realmente profunda de Europa, va a sufrirla en adelante. Estados Unidos va a una situación de mayores sombras, también porque China va a una situación de mayores sombras. Tiempo y movimiento. Tramas. Las revoluciones y protestas en el mundo árabe ocurridas de 2010 a 2012, denominadas por distintos medios como la Revolución Democrática Árabe o la Primavera Árabe, consisten en una serie de alzamientos populares en los países árabes, principalmente del norte de África, calificados como revolución por la prensa internacional, que comenzó con la Revolución Tunecina. aunque varios expertos a nivel internacional, como Noam Chomsky, consideran a las protestas de octubre de 2010 en el Sahara Occidental como el punto de partida de las revueltas. Estos levantamientos armados son unas revueltas sin precedentes en el mundo árabe, ya que si bien en la historia de este ha habido numerosas revoluciones laicas y republicanas, hasta ahora estas se habían caracterizado por nacer a partir de golpes de Estado militares y dar paso a gobiernos en cierta medida autoritarios con o sin apoyo popular. Sin embargo, los acontecimientos actuales se caracterizan por un reclamo democrático, exigiendo una mejora sustancial de las condiciones de vida. Una extraña primavera en el desierto, la revolución árabe que conmociona al mundo. Con Marcelo Cantelmi. China también, en ese análisis que estás haciendo, ¿incluís la economía y el sistema chino? Es que se está parando la máquina china. Si bien ha venido creciendo a tasas tremendamente extraordinarias durante casi 30 años, ahora tiene un slowdown, está bajando la dinámica, porque uno de los mercados que ha perdido China es Europa. Entonces el mundo se está comprimiendo, el mundo se está encogiendo. Al encogerse el mundo tuviste dos efectos que explican por qué pasó lo de la primavera árabe, que son extraordinarios. Un efecto que es muy práctico es que aumentó la comida, el precio del grano alimenticio, que tanto beneficia a los argentinos y los brasileños, y estamos tan contentos con nosotros, se va para arriba en el Chicago Board of Trade. En aquel lado la tortilla se hace mucho más cara. Eso se nota mucho en Egipto, 500% sube el arroz en ese periodo, fíjate. Y además porque hay mucha especulación contra los granos, porque al caerse las inversiones inmobiliarias, los bancos rotan a productos realmente colocables, ¿no? Que naturalmente que es el grano. Entonces por los dos lados tenés un enorme aumento del precio, y por el otro te encontrás con un Estados Unidos que era el líder desde la caída del mundo comunista, que se ve en un callejón en el cual tiene un nivel de deuda equivalente a todo su producto, una situación económica muy severa en perspectiva. Por eso ganó Obama las elecciones y no McCain, ¿no? Hay que tener en cuenta, hace cuatro años. Obama hereda un país hecho añicos, pero además con una gran crisis social. Hoy día en Estados Unidos uno de cada cinco chicos está en la pobreza, en Estados Unidos, ¿no? Cifras del Censo Nacional de Estados Unidos, y aparte cifras de Paul Krugman, por ejemplo, que padece Krugman, que en Estados Unidos en algunos condados no hay plata para arreglar los baches ni para cambiar la bombita de la luminaria pública, digo, como cualquier país latinoamericano en mala situación. Este país no logra sostener las cuerdas tensas de lo que fue el control del mundo árabe, sostener y proteger a estos dictadores que han sido mayoritariamente hombres de las necesidades económicas de liderazgo de Occidente. Entonces la combinación de la demanda de una mejor situación social y democrática y la desaparición literal de estas potencias en el control generan el fenómeno de primavera árabe. Tiene esta correlación muy clara, ¿no? Marcelo Cantelmi es jefe de la sección política internacional del diario Clarín. Cantelmi dirigió las coberturas de los atentados en las Torres Gemelas, las guerras que siguieron en Afganistán e Irak, y se ha especializado en evaluar los efectos de la crisis económica global de 2008 en la geopolítica mundial. Ha sido el único periodista de un diario argentino que entrevistó en exclusiva en Damasco al hombre fuerte del régimen sirio, Bashar al-Assad, y ha reporteado también a la mayoría de los líderes israelíes. Marcelo Cantelmi es el autor del libro Una primavera en el desierto, publicado por la editorial Debate, donde se relatan los hechos ocurridos durante el conflicto conocido como la primavera árabe. ¿Sabes que en tu relato abriste, por lo menos para la escucha atenta, una serie de puertas, una serie de puertas para entrar y recorrer, a ver qué hay detrás de ellas? Por ejemplo, y apelando a algo que escribiste para buscar arbitrariamente un punto de partida, algo que escribiste en la dedicatoria, que le realizás a tus hijos, y a mis ofrendándole colegas, y a tus colegas, este texto, Una primavera en el desierto. Mencionás el término guerra utilizando un adjetivo que habitualmente es difícil encontrar. Se habla de crueles guerras muchas veces, se habla de guerras prolongadas muchas veces, se habla de guerras mundiales, a veces exageradamente, para señalar un conflicto que ocupó la primera mitad del siglo XX. Pero vos hablás de extraña guerra, extraña. Y ese término suena demasiado potente para quien quiere tratar de descifrar de qué estás hablando cuando hablas de extraña guerra. Bueno, pues tiene un montón de aspectos, algunos de ellos hasta pintorescos, otros muy dolorosos. Digamos que la dedicatoria va a cuatro periodistas que formaban parte de mi equipo en Libia. Yo cubrí todo el levantamiento del lado rebelde en Bengasi y posteriormente la caída de la dictadura en Trípoli. Y estos muchachos, incluido una periodista, Claire, fueron detenidos por las tropas de Gaddafi y uno de ellos murió. Sí, contás la muerte espantosa, ¿no? Una muerte espantosa, aparte que lo perdimos completamente. Entonces no se sabe todavía dónde está su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y estos son periodistas que, como muchos de los que estaban ahí, van muy adelante, porque para poder mirar lo que pasa en una guerra extraña como esta tiene que estar muy adelante. Y ese era el riesgo que se corría bárbaramente, y yo quería de alguna manera honrarlos y reivindicarlos, porque al margen de cualquier otra carga, yo creo que ahí es donde está el verdadero periodismo militante. El periodismo militante, detrás de jugarse la vida por saber qué hay, sí. Los periodistas lo que hacen es ir corriendo cortinas para que quede del otro lado, digamos, idealmente, ¿no? En una guerra eso pasa, idealmente los periodistas van corriendo cortinas. La guerra es extraña, particularmente esta etapa en Libia, porque la guerra se libra en una ruta. Y a veces está en un lado del frente, a veces está en otro lado del frente, a veces se va para la izquierda, a veces se va para la derecha, a veces desaparece. Yo estaba basado en Bengasi y a la mañana solía irme con algún que otro colega a 100 kilómetros, a 200 otro día. Una vez fuimos hasta 500 y pico de kilómetros y no encontramos la guerra. Y no había guerra. Nos volvimos y al otro día estaba a 80 kilómetros de guerra. Eso le daba un carácter insólito y muy peligroso. Fue una guerra como parte de lo que vi yo ahora en Siria. Yo acabo de llegar de Alepo, que es una de las dos ciudades donde se está librando la etapa siria. Es una guerra de un lado, de un ejército de zaparrastrosos, en el sentido menos peyorativo el término, un ejército de gente que se fue a las calles, que tomó un viejo trabuco, los vi, los trabucos. Cuando decimos viejo trabuco es aquel, como diría algún paisano, sí, trabuco naranjero. Sí, aparte con paisano, el caño, ¿no? Un solo caño, una escopeta de un solo caño, sí. Con la culata realmente muy desgastada, la madera vieja. Con eso arrancaron, porque una Kalashnikov, por ejemplo, una AK-47, que es esa ametralladora que tiene, que le hizo este ruso que todavía está vivo, que tiene un cargador curvo. Sí. En Siria en este momento vale $5,000. Marcelo Cantelmi. Y eso es muchísima plata. Periodista. En general los rebeldes se la compran al ejército leal, entre comillas, porque es un buen negocio para los soldados vender armas, ¿no? Entonces, que también a su vez la roban. Digo, hay que ubicarse un poco en el desorden, que es eso. En Libia también se hace eso, en Libia se compraba armamento. Libia fue el primer caso de todo lo que ha sido este levantamiento institucional republicano, donde la gente recibe, frente al planteo de mejorarme la situación, la gente recibe mucha represión con plomo verdadero. Uh-huh. Entonces reacciona y forma un ejército, forma una milicia. muy desordenada, muy muy mal dirigida, muy ridícula por momentos. Mal dirigida porque no hay cuadros político-militares que la puedan conducir, no, o porque hay cuestiones culturales que marcan todo ese estado de cosas. Básicamente porque son civiles y altaneros, digamos. Ellos dicen, esto mi papá me dijo, y se iban al frente con un RPG, que es un bazooka que tira un cohete, pero que no tiene demasiada distancia, y que lo que hacía era darle el blanco a un ejército mucho más armado, como era el que tenía Gaddafi y sus hijos. Y había unas discusiones, yo las veía ahí, entre los militares que habían desertado y que más o menos sabían de guerra, y la gente. Claro, con esos saberes familiares. Y eran incontrolables. Recién al final logran que todos los milicianos que se sumaron tuvieran un poco de disciplina. Digo, no te digo marchar. Había un cuartel cerca de Bengasi donde los hacían marchar y desfilar, era hasta simpático, parecía una película italiana de la posguerra, porque no había voluntad en la gente de hacer todo eso a otra parte. Claro. Pero por lo menos estaban aprendiendo a manejar una actualización de la Armada Brancaleone, ya que mencionas un esto desmiente al mismo tiempo la fantasía muy inducida, muy peligrosa. Respecto a que acá había grupos terroristas como los de Al Qaeda y demás, no había tal cosa. Aparte, Libia no es el país más ultraislámico que uno puede encontrar en el mundo, ¿no? Es un país bastante bastante moderadito respecto de eso. Por eso en las elecciones no ganan los hermanos musulmanes. Claro, ahí está la explicación. Pero sí, ¿no?, tenés estas comentado. Minorías terribles, los salafistas, ¿no? Y el mismo fenómeno se ve en Siria. Yo en Siria vi, y eso lo traté de exponer lo más claramente posible, frente al discurso de la dictadura respecto a que hay un movimiento armado en el exterior, con armamento, porque quieren voltear a Assad, porque Assad o Siria es el aliado nacional más importante que tiene Irán en este momento. En realidad lo que se ve es que es un movimiento popular, por supuesto que tiene una enorme cantidad de intereses, ¿no? Que van a caer, como cayeron en Egipto, en Túnez, en todas partes, que van a caer sobre ellos. Pero la base que yo vi es una base normal de gente de campo, ahí por ejemplo alrededor de Alepo, que salta contra un régimen que lleva 42 años, lo mismo que Gaddafi, y que del mismo modo que en Libia devuelve balas al planteo de la gente, ¿no? Que es el gran error que comete Bashar al-Assad, el presidente de Siria, aunque él en un discurso muy interesante de abril del año pasado reconoce la justicia, la demanda de la gente, pero de ahí al hecho concreto, al hecho ejecutivo, no hubo nada. Y bueno, ahí también tenés armada una milicia popular muy desordenada, muy poco organizada y muy voluntarista. Muammar Gaddafi, el que resistía en su ciudad natal, en la ciudad de Sirte. El Consejo de Transición Libio y algunos medios de comunicación internacionales informaron que Gaddafi murió al abandonar esta ciudad, último bastión del ex gobernante, por las heridas sufridas luego de un bombardeo aéreo a cargo de la OTAN. El anuncio de la captura se produjo poco después de que Sirte fuera conquistada por los rebeldes. El comando rebelde asegura que Gaddafi fue alcanzado por un bombardeo del que participaba la OTAN mientras intentaba escapar. El mando aliado confirmó que disparó contra objetivos gaddafistas en la zona, aunque aún no se pronunció oficialmente sobre su muerte. Muammar Muhammad Abu Minjar al-Gaddafi fue un militante y político libio que lideró su país desde el 1 de septiembre de 1969 hasta el día de su muerte. Durante su estancia de varias décadas en el poder, Gaddafi promovió lo que para él fueran la ideología y el Estado socialista ideales para el llamado Tercer Mundo, la Tercera Teoría Universal y la Yamahirilla respectivamente. Aunque desde 1979 oficialmente no ocupó ningún cargo público, se le atribuyó el título honorífico de líder de la revolución o hermano líder y guía de la revolución, según declaraciones del gobierno y funcionarios de prensa. En febrero de 2011, las protestas de los opositores al gobierno de Gaddafi fueron duramente reprimidas, agudizando el conflicto que desembocó en una rebelión de gran escala y un grave conflicto armado. En unos meses, las tropas opositoras lograron dominar gran parte del territorio libio y capturaron la capital el 22 de agosto de 2011, tras lo cual Gaddafi huyó a Sirte, continuando desde allí un gobierno paralelo al del Consejo Nacional de Transición. Luego de varias semanas sitiado, Gaddafi fue herido en combate mientras trataba de escapar y tras su captura por los rebeldes el 20 de octubre de 2011, falleció producto de sus heridas. La ONU ha demandado una investigación sobre su muerte, pues hay bastantes indicios que apuntan a que fue asesinado por los soldados rebeldes que lo custodiaron después de su detención. Hemos esperado este momento mucho tiempo, Gaddafi está muerto, lo acaba de decir el funcionario de más alto rango del nuevo gobierno libio, justamente en confirmar la muerte de Gaddafi ocurrida hace muy pocas horas. La muerte que cuando este primer ministro libio ofreció una conferencia de prensa. La muerte que vos decís tan esperada por parte de la oposición y que confirmó, como decía Pablo, el ministro de Información libio Mahmoud Shaman, que comentó que fue abatido a manos de las fuerzas del gobierno provincial, ha muerto a raíz de las heridas. Hay imágenes de esto y la cadena de televisión Qatarí mostró en exclusiva cuando se lo ve a Gaddafi inerte, ensangrentado, yaciendo en el suelo, aparentemente muerto. Tramas. Diálogo entre escombros.